a salir con alguien más. Yo no he salido sin ti, con mi ex nunca volví. Yo lo único que quiero es que sepas que me muero.